Uno, dos, tres. Estás escuchando el 80.000. No entiendo nada. Hola, estás escuchando 105.5. FM Los Coihues 105.5. Escuchen. Estás escuchando 105.5. Abuelo, encontré a Rantuleque. Las 7 de la tarde. Las 7 de la tarde. ¿Sabés lo que tenés que hacer? Tenés que hacer lo que dicen los asaltantes con patente. Escucha. Las 7 de la tarde. Escucha. Salga de la telaraña y las leyes del mercado. Olvídese de las tarjetas, los recibos y el horario. Múdese para el Polonio. Olvídese de las tarjetas. Aliméntese con algas. Del sistema y los impuestos que los banque la gilada. Si no es en Cabo Polonio, Ale, bien podría ser en cualquier rincón de Villa Los Coihues. Villa Los Coihues, ya está empezando. Villa Los Coihues, un programa de música del Uruguay. Música del Uruguay. Poesía del Uruguay. Cultura. Mate. Mate. Mate. Algún mate vamos a tomar. Hasta las 20 horas, por FM Los Coihues, el Gran Tuleque. Perlas charrúas. Pará la oreja. Pintate la cara. Y quédate con nosotros. Pero qué manera de arrancar, papá. Pero qué manera de arrancar. Alito, presénteme, por favor, la tropa. Que no ni no, que sí, que acá arranca el Gran Tuleque. ¿Dónde, si no en FM Los Coihues? Una hora de cositas del Uruguay. ¿Y puedo bajar esto y hablar yo? ¿A vos te parece? Métale. Desde el Uruguay, desde el barrio sur, desde Palermo, ahí donde se hacen las llamadas, desde ahí donde es la cuna del candombe, llega un poquito de tambor. Tambor y guitarrita por ahí también, bajito, con un caño. Con tambor es un comienzo tulequero con Tuti, desde allí, desde donde los conventillos, las casas de inquilinato, Alito, acunaron la niñez de las familias que hoy continúan transmitiendo ese respeto reverencial, casi religioso, por la cultura de sus ancestros. De ahí viene el Fernán Núñez. Desde ahí, Alito, desde el Uruguay, desde esa costa que mira hacia el lado del África, desde el barrio sur, hasta el pie de la cordillera, hasta acá, hasta el Cerro Viejita. Un poco de tambor, como cada domingo allá, como cada jueves, o como muchos jueves, no cada jueves, unos cuantos jueves acá. Hay candombe, hay papá que arranque, ¿no? Y en este de Villa Los Coihues, todavía sacudiéndonos un poquito de la nieve que nos dejó el invierno, viendo cómo se asoma en el horizonte la primavera, una primavera celeste, y un equipo de FM Los Coigües que hace el Gran Tuleque, conducido desde hace como 5.000 años por mi amigo frente a mí, Sergio Brangol. El equipo lo completa Flavia Rodríguez en la producción, Fabián Agosta en los controles en algunos bloques, quizás otros bloques los conduzca, los opere, se dice, algún otro compañero. Abrazos a ustedes que completan este hermoso equipo del Gran Tuleque. Espere que yo lo tengo que presentar a usted, porque yo no voy a hacer este programa si usted no está ahí del otro lado. A mí me da un poco de cosa la autopresentación, pero bueno, métale, dale. Señores, conduce este programa, lo programamos, lo pensamos, lo disfrutamos, fundamentalmente lo disfrutamos con mi amigo. Si no, es diferente, te puedo asegurar que es diferente. El señor Alejandro Berné. Y completa este equipo vos, que estás del otro lado. Vos, imprescindible. Sos nuestro destino, el que motiva todos los esfuerzos, pequeños porque son todos del corazón, de este Gran Tuleque de hoy y de siempre. Quédate. Es una horita con la cultura, con la música, con la actualidad del Uruguay, sobre todo homenajeando a los artistas, nuevos y viejos. El Uruguay se hace presente en Villa Los Coigües. Aquí comienza el Gran Tuleque. Para candombear, bailando el tambor. sonando el tambor. La fiesta se fue en la calle cuando la cuerda arrancó. Juega el tambor, canta el tambor. La luna de los tambores junto a la rosa bailó. Escucha el tambor, escucha el tambor. Él tiene su melodía si le prestas atención. Escucha el tambor, escucha el tambor. Si tiene el cuero clavado seguro suena mejor. Escucha el tambor, escucha el tambor, escucha el tambor, escucha el tambor, escucha el tambor. El tambor. Esta ciudad, gente viene y va, sin tal vez pensar, buscando alegría donde no la hay. No sé qué hacer para encontrar la fuerza y el sentido para en esta vida poder caminar en paz, en paz. Vos sabés bien que no siempre se ve tan claro el horizonte, pero las nubes como vienen se van, se van. Oigo música y llego hasta vos con tu negra piel, pelo rubio al ras. No puedo creer, miras así. Nervioso, vos no te escapas. Ese color que vos tenés es igualito al de mi cuadro, así que ahora si querés me hincho por vos también. Vos te reís y me decís que bueno, demos una vuelta, pero que yo no me vaya a confundir, oh no, a confundir. Y a poco vos tus uñas guardas, nace la confianza, nos llena de paz. Mi mano te doy y vos me abrigas. Un beso robado, después lo demás. Traigo una flor y mi tambor para cantarte con el corazón latiendo al ritmo desde mi tambor. Está de más decirte que yo no soy ningún crack, pero sí puedo darte lo que vos necesitas. Amor, calor, actualidad, música, cultura, mate. ¿Algún mate vamos a tomar? Ya lo creo que sí. Música y cultura del Uruguay. El Gran Tuleque. Perlas Charrúas. Jueves. Ven a mi tierra querida, ven pronto que yo te espero. Ven a mi querida tierra, ciudad de Montevideo. Cuando tú llegues en cerro te dará la bienvenida. Irás por las avenidas, recorrerás nuestras playas. Te bañarás en sus aguas, jugarás con sus arenas. Al llegar la noche plena te candombes y llamadas. Dirás que Montevideo. ¿Usted cree en la magia? Sí, claro. Yo tengo la magia en este dedo. A ver. Yo voy a tocar y mire lo que va a salir ahora. ¿Tiene el dedo afinado usted? Me parece que no. Vamos a ir para atrás y yo voy a tocar ahora. Fíjese lo que es la magia, ¿eh? Índice. Tic. Hola, soy Julia. Estoy escuchando el programa hoy desde que empieza. Beso grande a Ale y a Sergio. Chao. Belleza. Voy a salir con mi tierra puesta y a cantar. Si esto no es morirse de amor, dígame usted qué es morirse de amor, Julia hermosa. Gracias, gracias a toda la familia Villegas Voto. especiales para Juli, que nos manda un besito. Qué linda. Y bueno, y a caminar por el segundo bloque. Meta. A caminar por el aire del suelo coihuense con estos candombitos, con estos tambores que nos trae la gente del Arbanoa y Carreo. ¿Cómo ellos entienden, como la gente del folclore entiende esto del candombe, no? Y llegamos acá a través de la antena, cerquita, en la cercanía geográfica, de las emociones y las sensaciones y los sentimientos acá, allá, donde sea, en Caballito. ¿Dónde está Silvita? Creo que por Caballito. O, bueno, ¿quién? Ah, Flavio, que anda por acá, no sé si andará en el auto. Flavio, por la antena. O la del Flavio auto. Por antena, claro, sí. Antena, Silvia pues. González Cano, que también está prendida por las internetes. Por el servidor, ya entendí que es un servidor que se llama, es de la red. Es el que servidor. No es el de Serrat, como fue la semana pasada. Es el servidor de la red Enfoque. Y déjeme amigo. Decirle de Marito Coto, que le mandamos el abrazo, que sabemos que siempre tiene la oreja y la antena prendida a FM Los Códigos. Y el abrazo especial a los amigos de Mochileros Radio, que ya sé que Pato me dice, no se llama Mochileros Radio. Mochileros Radio es el programa más importante. Bueno, Pato, yo lo aprendí así. Para mí son los amigos de Mochileros Radio. Es mi amigo Daniel Sotelo, es mi amigo Nico Arturi, que nos sacan en vivo y que entonces, en este momento, las personas que están en cualquier rincón donde sintonicen a través de las internetes Mochileros Radio o la radio, no sé, 1365 creo que se llama. Sí. Salimos nosotros. Salimos nosotros hablándole y contándoles que estamos acá al pie de la cordillera todavía con algunos cerros nevaditos. No tanto, vio que en poco tiempo con la lluviecita y el calorcito que se vieron unos días, se lavó bastante, pero todavía hay nieve. Sí, señor, bastante. Al pie de la cordillera y siempre con los tambores colgados, sí, señor. Y también a los amigos de Montevideo, de... Sí. ¿Qué? Sí, ¿de qué sí, radio? Sí, de radio. ¿Cómo se llama la radio? ¿Cómo se llamará la radio? ¿Usted tomó la pastilla hoy? Se me nota. Yo tomé las gotas. Las gotas, sí, lo vi. Cambié las pastillas por las gotas. Bien, bien. Espero que le haga efecto. FM El Aguantadero. La gente de FM El Aguantadero que quiere sacar el tuleque. Mira qué atrevimiento el nuestro. Haciendo un programa de música uruguaya desde la cordillera. Al Aguantadero en Montevideo. El Aguantadero Montevideo. Así que los amigos de Montevideo, de por ahí, de La Teja, de por ahí, que es donde andan, van a escuchar una vez por semana este programa del Tuleque. Le vamos a contar que hace frío, que hace 6 grados, pero que según el Ferna Núñez, que es del Barrio Sur, Montevideo, que estuvo por acá, dice, 8 grados, no parecen 8 grados que hiciera frío. Mire, qué guapo. O sea que, y acá ni te cuento el calorcito del estudio con los tambores. Señor. Y con esto que se viene. ¿Qué le parece? Qué lindo el arranque. Qué lindo el arranque con Ale Luzardo y la candombera. Y quiere ver cómo interpretan el candombe, por lo menos musicalmente, gente que es más del palo del folclore, como los amigos del Arbanoa y Carrero, por ejemplo. Ajá. Mire esta versión en vivo. Mírelo, escuche. Lo miro, lo miro, lo miro. Escuche. Sí. Esto no es el Arbanoa y Carreró, una cortina que yo pedía que me cambien una cortina para contarle que estuvo el Ferna Núñez por acá. Ajá. Dando un seminario de candombe, contándonos un poquito, ilustrándonos un poquito. Tenemos una linda nota, pero que yo me quiero tomar un poquito más de tiempo para editarla. Para el programa que viene, entonces. O para el programa que viene o para el otro, porque el que viene me parece que también estamos con mucha cosa, ¿vio? Sí, sí, me imagino. Tenemos la gatera, Ferna Núñez, con una linda nota que le hicimos, con lindos audios del seminario de candombe. En Frigia estuvo, ¿no? En Espacio Frigia. Y tenemos a Lina Ágrima, que se viene también, que nos va a contar unas cuantas cosas lindas de su disco y de su libro que acaba de presentar. Tenemos el graffiti, que el 16 de septiembre se viene la primera ceremonia de los graffiti. El vigésimo año, porque empezó en el 2003. Bien. Tenemos mucha cosita. Pero por ahora nos vamos a quedar con lo que tenemos ahora, con el tema 8, no el 7, el 8. Ah, 8 es así. La 8 es así. La Arbanoa y Carreró. ¿El 7 cómo es? En su candombe para caminar. Ahora le muestro. Bueno. Y a caminar esa tristeza dulzona y traviesa que su amor me da. Me puse todas mis ansias y mis fracasos y al caminar me puse todos los sueños y los abrazos y a caminar. Mi pasaporte no dice de dónde soy, de dónde viene este canto ni a dónde voy. Qué cosa traigo conmigo ni lo que soy. Mi tierra viaja conmigo por donde voy. Mi lagrimeo del alma y de la razón. No busquen en mi equipaje que anda en mi voz. Mis ansias y mis fracasos y a caminar. Me puse todos los sueños y los abrazos y a caminar. Mi pasaporte no dice de dónde soy, de dónde viene este canto ni a dónde. Voy. ¿Qué cosas traigo conmigo ni lo que soy? Mi tierra viaja conmigo por donde voy. Mi lagrerío del alma y de la razón. No busquen en mi equipaje que anda en mi voz. Por sangre corre mi tierra, corre mi tierra, corre mi tierra, corre mi tierra, corre mi tierra, corre mi tierra, corre mi tierra, corre. Los jueves. Venite para Uruguay, zambullite, vení. Venite para Uruguay. Música y cultura del Uruguay. Todo lo demás se arregla. Zambullite, vení. Venite para Uruguay. Hola, de aquí, desde el Carnaval de Montevideo, Puerto Cabral, de Falta y Resto. Un saludo, Bravo, el programa de Gran Tuleque. ¡Que viva el carnaval! Nos vemos en Bariloche, si Dios quiere, en el correr del año. Adiós y feliz carnaval para todos. Vení, vení, venite para acá. Gracias, don Coca Vidal. Gracias, don Coca Vidal. La milonga. Quédate con nosotros. En esta hora vamos a compartir la música y la cultura del Uruguay. Esto es El Gran Tuleque. Perlas charrugas. Algún mate vamos a tomar. Vení. Thank you. canción.